madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómo me la maravillaría yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca, que tenía tronchi, tronchito, me encajo y me encajito. Detrás de la penca un brazo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una linaja con 25 mujeres y una raja. Detrás de la raja un puerto que dice: Don Alonso Caña y Corcho, Doña Juana Corcho Caña. Y sale Doña Guirigaja con 7 que carajitos chicos. Don Guirigaja, ¿usted quiere usted que guirigaja conmigo? No, Doña Guirigaja, no quiero que machaque mi niño la flor de un lado. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atención, atención, más fácil todavía. Un tigre, dos tigres, tres tigres. En tres platos de trigo comían tres tristes tigres, trigo. Ay, cómo me la maravillaría yo. ¡Ja! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atención, atención, atención. En un escaparate viejo, tres caras junto a mí. Tío Juan Carasejo, tío Juan Carasajo y el tío de tío Juan Carasejo, el viejo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Ahora cuidadito con esto, ¿eh? No se puede nunca decir en la piedra de macha. Hay que decir en la piedra de maca. Siempre en la piedra de maca. Porque si ustedes dicen en la piedra de macha, ustedes dicen la picardía grande. Siempre en la piedra de maca, en la piedra de maca characo, machacaban mi niña los ajos. Ajo de maca esa piedra, piedra de maca characo. El maca no se torpide, porque si no te has colado, ay. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca, tenía un tronchito, tronchito, vencajo y vencajito, detrás de la pinta un brazo, detrás de la graja una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice: Don Alonso Caña y Corcho, Doña Juana Corcho Caña. Y sale Doña Guirigaja con 7 que carajito, chico, Don Guirigaja, si quiere usted que guirigaja conmigo, no, Doña Guirigaja, no quiero que me saque niño la foto un lado. ¡Cómeme la maravilla, tía yo! ¡Ja! ¡Cómeme la maravilla, tía yo! ¡Pom, pom! ¡Cómeme la maravilla, tía yo! ¡Pom, pom! ¡Cómeme la maravilla, tía yo! ¡Pom, pom! ¡Cómeme la maravilla, tía yo! ¡Pom, pom!